Bien, sin duda que el cambio climático es algo tan vasto y tan complejo que requiere, por supuesto, de como dicen, ¿no? A problemas complejos, soluciones complejas, ¿no? Y bueno, y en esto, por supuesto, las soluciones son multiactorales, es decir, aquí intervienen y deben intervenir absolutamente todos los sectores de actividad. En fin, hace poco estuvimos presenciando allí una invitación que nos realizaron para ver, bueno, Uruguay después del Pacto de Glasgow, que fue el COP26, y bueno, de ahí surgieron algunos puntos que bueno, que ya venían de atrás, como hacer mitigación, adaptación. Pero el tema financiación a veces, bueno, estamos acostumbrados a ver, quien dice financiación habla de organismos multilaterales de crédito, pero por supuesto hay un sector financiero privado que por supuesto también interviene. Y bueno, para eso estamos con el contador Sebastián Mauri de HSBC. En principio vamos a recibirlo. Sebastián, muy buenos días para ti, el gusto de estar conversando contigo. Buenos días, Gustavo. Es un placer compartir contigo y con toda la audiencia este espacio de reflexión. ¿Cómo juega el sector financiero privado en todo esto que es financiar un poco el cambio climático? Porque todo lo que implica, ¿no? Bueno, sería largo de detallar, pero por supuesto hay los cambios no solamente se adquieren con conocimiento, sino que posible o es necesario también el capital para realizar los cambios de orientación, en fin, modificar lo que puedan ser procesos, en fin, ¿cómo juega esto? Sí, sin duda que a nivel de financiamiento, hasta el momento los mayores esfuerzos provienen del sector público y de organismos multilaterales, dadas las dimensiones de las inversiones que se requieren para realizar una adaptación y mitigación de todos los impactos del cambio climático. Realmente las proyecciones de inversión necesarias de aquí a 10 años son multimillonarias y para eso se requieren grandes financiamientos. No obstante, la visión que tenemos en Banco HSBC es sacar a las finanzas sostenibles de su nicho y de ese sector tan particular, lo cual es poco accesible para las empresas y personas, y más que nada en Uruguay, por lo cual nos comprometemos y tenemos compromisos, tanto globales como locales, de alcanzar financiamiento específico para empresas y personas que tengan condiciones flexibles y preferenciales para poder estimular este tipo de inversiones y que sea algo que realmente alcance a la sociedad en su conjunto. Creemos que los bancos, los inversores, los emisores de bonos y demás, debemos tomar acción y comprometernos a movilizar los recursos económicos hacia los proyectos correctos. O sea, este aspecto se profundizó mucho en la COP26, donde el mayor énfasis o el mayor resultado fue la mayor participación del sector privado y mayor compromiso del sector privado para involucrar mucho más a la sociedad y que no quede solo en el sector público. O sea, por ahí va mucho el enfoque y si lo pensamos en Uruguay en particular, el peso de la banca comercial tradicional en el financiamiento de empresas y personas es mucho más relevante que en otros países, por lo cual, si bien Banco HSBC tiene compromisos globales muy fuertes, por ejemplo, convertirse en un banco net zero para 2050 de toda su base de clientes, con lo que ello significa, 50 millones de clientes en 64 países, con diversos sectores de actividad a transformar, la realidad es que ese compromiso es fuerte, pero el segundo compromiso es ayudar a los clientes a hacer la transición. Y para eso hay que comprometerse a financiar, y para financiar hay que tener todo un protocolo interno, análisis de riesgos, incorporar criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones, y que no sean solo los criterios financieros. Por eso es que nosotros queremos ayudar a nuestros clientes, y no solo con financiamiento, sino con también apoyo de conocimiento para que cada uno pueda hacer la transición. A eso nos comprometemos y creemos que a nivel global el banco es el más importante y el que más puede contribuir a una transición, pero particularmente en Uruguay tenemos una oportunidad única de dar este paso y subir a todas las empresas y personas a este proyecto, que es el proyecto del planeta. Sebastián, por supuesto, le otorgaron un crédito, que en definitiva es la herramienta que por supuesto no cumple el sistema financiero. ¿Ustedes trabajan solos o trabajan en forma coordinada con lo que es la banca oficial? Y de repente no tanto la banca oficial comercial, pero sí las rectoras de la economía, como son los bancos centrales. Sí, sin duda que este proceso de transformación genera diferentes impulsos y si bien toda la sociedad se va comprometiendo cada vez más, esos impulsos individuales no generan el efecto deseado o el mayor potencial que podemos alcanzar en todo esto. Uno de los compromisos de Banco HSBC es coordinar con los bancos centrales de cada país para unificar los criterios. Eso sí lo veo a nivel global, si lo veo a nivel local, ya se está trabajando en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, impulsado por Banco HSBC y también por las reuniones de Banco Central, para poder alinear criterios en la banca, para que todos podamos hablar el mismo idioma cuando hablamos de finanzas sostenibles y de créditos verdes, y que esto pueda ser un proyecto de toda la banca y no solo de un banco privado como es Banco HSBC. La realidad es que nosotros no nos interesa competir en este punto y ser el banco que más créditos verdes otorga. Lo que nos interesa es ayudar a los clientes a realizar la transición, y para eso necesitamos el esfuerzo de todos. Toda la banca comprometida es lo que va a generar un mayor avance a nivel país, y también se suman sociedades civiles sin fines de lucro y diferentes organismos que ayudan en lo técnico, en conocimiento para poder realizar las inversiones necesarias. Uh-huh. Estamos convencidos que a los empresarios muchas veces, además del financiamiento, que esa solución está dispuesta a darle a la banca, le falta conocimiento técnico, y para eso es muy importante el aporte de sociedades civiles sin fines de lucro, llámese Sistema B, llámese DERES, que cumplen un rol fundamental también. Y bueno, a nivel de financiamiento, lo que por lo menos nosotros pretendemos es otorgar condiciones flexibles en tasa de interés, en plazo de financiamiento, financiar el 100% de la inversión, no cobrar comisiones que generalmente se asocian a este tipo de créditos. Y conceptualmente lo que buscamos es asociar el importe de una cuota al ahorro que la persona o la empresa va a tener realizando una inversión en tecnologías limpias. Uh-huh. Entonces es como eliminar la excusa financiera de un proyecto de fin de inversión, que además está muy impulsado por el gobierno a través de las exoneraciones que te posibilita Comap. Sí. Estamos convencidos que hoy en día hay una muy buena oportunidad para invertir en tecnologías limpias, y quizás dentro de poco tiempo esto sea una obligación de los reguladores, obligación del gobierno, obligación de los clientes, de los proveedores. Entonces impulsamos y tratamos de promover el debate con nuestros clientes para poder hacerles entender que la oportunidad es ahora, y que cuando antes se arranque este camino, más va a beneficiar a la compañía. Entonces, tratamos de darle el apoyo técnico, y que ahí contamos con equipos consultores internacionales, y además darle una solución de financiamiento a medida para este tipo de proyectos. O sea, ese es nuestro particular interés en este tema. Uh-huh. A la hora de lo que es el riesgo, digo, ¿cómo se evalúa? No sé, estoy pensando, por supuesto, ¿no?, al sector que al cual yo estoy muy cercano, que es el agropecuario, igual, por supuesto, ¿no?, se manejan ciclos biológicos, etcétera. Hubo otros proyectos. A la hora de apalancarlos o de fondearlos, no en el término náutico, no, por supuesto, sino del aporte de fondos. Tú mencionaste los green loans, o sea, los préstamos verdes. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, tú hablabas de energía renovable, pero ¿alcanza a otros sectores de actividad? Sí, por supuesto. Particularmente el sector agropecuario es de importancia trascendental para el país, y al nosotros le estamos dando muchísimo foco, tenemos una base de clientes muy sólida en este sector y tratamos de potenciar para que el país pueda alcanzar otros niveles de sostenibilidad en cadenas agroindustriales muy relevantes para lo que es el país. Entonces, es algo que le damos mucho foco y acá no solo el banco considera las categorías que llamamos nosotros tan tradicionales como energía renovable o transporte limpio, que realmente tenemos muchos proyectos financiados de ese tipo, sino que nosotros tratamos de apuntar también a economía circular, gestión sostenible de aguas y aguas residuales, gestión de residuos, prevención de contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y uso de suelos, conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático, edificios verdes, eficiencia energética. Todo ese tipo de categorías aplican para poder obtener un crédito verde en las condiciones preferenciales que antes comentaba. Y nuestro procedimiento es incorporar a nivel del análisis de riesgos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, además de los criterios financieros, que esos no se abandonan. Pero particularmente en lo que es ambiental, tenemos un equipo de consultores que en el caso de Uruguay se centraliza en México, porque para Banco HSBC México centraliza muchos servicios generales de la región. Se centraliza ahí con un equipo consultor que nos permiten verificar los impactos positivos a nivel de medio ambiente que tiene cada proyecto de inversión. Nosotros cuidamos mucho que no exista el greenwashing, como se llama, y eso es no hacer pasar por verde inversiones que no son verdes, porque quizás, o sea, ante el estímulo de condiciones que realmente son muy preferenciales, empresas buscan hacer pasar por verde cosas que no lo son y de repente genera un engaño tanto para nosotros como para la sociedad y demás. Entonces tenemos especial cuidado, pero sí tenemos una diversidad de categorías aplicables que es importante y realmente es muy amplio las diferentes categorías a las que se puede aplicar. Además de que ya estamos incorporando también créditos sociales, o sea, en temas de género y demás, o sea, eso arrancó mucho en México y en Europa, donde se ha potenciado mucho ese tipo de financiamiento también. Por lo cual, o sea, esto demuestra el compromiso de lo que es Banco HSBC a nivel global para este tipo de soluciones y pensando siempre en una mejora ambiental y social, ¿no? Sin duda. Bueno, me quedo allí con lo que el término del greenwashing, ¿no? Washing lo dice todo. Tenemos que tener, y lo digo como ex bancario, mucho ojo con eso, ¿no? Otra cosa que sin duda, al momento de estudiar una carpeta, como se decía en alguna época, de repente tenés un proyecto brillante, pero por supuesto, vos pensás que el negocio funcione y a su vez que tenga capacidad de repago, ¿no? Eso es una condición en la cual el banco no hace filantropía, ¿no? No, por supuesto. A ver, en esto tenemos que trabajar con dos grupos de clientes. Clientes actuales que tienen un negocio en marcha, que hay que ayudarlos a transformarlo para que sea sostenible. Y también vemos muchos nuevos clientes que nacen como ideas sostenibles brillantes, pero necesitan consolidar un modelo de negocio para que pueda ser financiable. Porque, a ver, nosotros como banco y todos los bancos de plata se rigen por normativa de Banco Central, que tiene ciertos requisitos a la hora de otorgar financiamiento y se debe cumplir con ciertos criterios financieros. Entonces, los criterios financieros no se abandonan y obviamente que no hay filantropía en este sentido de parte del banco, por más que el banco sí tiene a nivel global un programa filantrópico en el cual ya ha donado más de 100 millones de dólares para investigación y desarrollo, donde se busca destrabar nuevas soluciones tecnológicas para alcanzar el impacto que se necesita a nivel global para alcanzar el objetivo de 1.5 grados Celsius que se fijó en ya desde el Acuerdo de París, ¿no? Sin duda. Sebastián, esto daría para mucho más, pero queríamos focalizarnos un poco en el tema de lo que es el sistema financiero privado. Así que yo te agradezco toda esta información. Creo que no va a ser la última charla que tengamos, porque vamos caminando hacia una nueva COP27 que va a ser en Egipto, y bueno, veremos allí cómo, en qué escenario se llega, ¿no? Hablan de que va a ser la COP27 un poco pasarle raya a todos los procedimientos, a los cumplimientos más que nada, así que bueno, oportunamente volveremos a charlar, ¿no? Sin duda, 100% a disposición. La realidad es que este es un camino largo y aproximaciones sucesivas con los clientes y también a nivel de prensa para poder explicar de qué se trata y cómo vamos avanzando. Estamos a disposición de todos. Agradecer también a la audiencia por este espacio que nos permite para difundir. Y bueno, esperemos que se llegue con pasos más avanzados para la COP27. Y sin duda que los desafíos globales, guerras y demás ponen en reflexión a todos y nos invita a repensar nuestro propósito, tanto de personas como de empresas, para ver en qué mundo queremos vivir y hacia dónde queremos transitar, ¿no? O sea, es además del negocio de cada uno, hay que también tener claro su propósito. Uh-huh. Muchas gracias, Gustavo, y a disposición para nuevas charlas. Las gracias a ti, y bueno, me gustó esa última definición que hiciste, así que bueno, gracias, Sebastián, un abrazo. Un abrazo, que pase bien.